Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida. Brevemente vamos a tener que votar el pase a comisión general para poder dar paso a los invitados, a los integrantes del CUP, al señor intendente y a los diputados del departamento, al director del Hospital Escuela del Litoral. Así que quienes estén por la afirmativa al pase a comisión general. Unanimidad en 19. Le damos la bienvenida al señor intendente, a los integrantes del Centro Universitario de Paysandú, al director del Centro Universitario de Paysandú, Libera Costa, y a su equipo asesor, a los señores representantes nacionales, al director del Hospital Escuela del Litoral. No tenemos más visita. Muy bien. Primero que nada, le damos la bienvenida a las autoridades presentes. El agradecimiento por aceptar la invitación. Un poco en lo que habíamos conversado con Liber, con quien compartimos comisión directiva en el centro universitario. La idea era poder recibir, de palabra de quienes están en la diaria en la universidad, los desafíos que tiene nuestra sede universitaria y Paysandú como ciudad universitaria de cara al 2022. Así que sin más trámite y solicitándoles para la versión taquigráfica que se nombre en el micrófono para que quede en actas, les damos la palabra. Arranco. Bueno. Muchas gracias por la invitación, en el nombre del presidente de la Junta, a todos y a todas las ediles. Es un placer para nosotros volver a este espacio en un momento crucial, en un momento de muchos desafíos que tenemos y que queremos, como siempre, como la universidad se debe hacerlo en conjunto con el resto de las organizaciones políticas, públicas, civiles, organizadas, que es de la forma en que podemos crecer. Vamos a presentar un poco, vamos a dividir la presentación. Me acompaña la arquitecta Elena Heinzen, que trabaja en el plan de obra de mediano y largo plazo de la universidad. Y vamos a dividir la presentación en una parte de reseña histórica, de actualidad, de desafíos que tenemos, y en otra que tiene más que ver con las cuestiones que han tenido el desarrollo edilicio en el interior en estos últimos años y las condiciones que se encuentran en nuestra sede en ese sentido. Muchas gracias al intendente por estar, a los diputados que se encuentran presentes en sala. Bueno, el desarrollo de la sede de Paysandú en el CENUR Litoral Norte, que es lo que tenemos como nueva institucionalidad, surge desde hace muchos años. Tenemos que hacer un relato histórico en este sentido, en donde en este departamento las estaciones experimentales, en especial la estación experimental de agronomía, que en algún momento fue campo experimental, en el año 1911, ya tiene su instalación, lo que después pasa a ser la Facultad de Agronomía, con radicaciones en el interior. En esta región especialmente, la estación experimental Mario Casinoni, y en lo que incluye el CENUR, en Salto, en la sede de Salto, la estación experimental San Antonio. Años más tarde, en 1957, se inaugura el primer curso de la Facultad de Derecho en lo que en aquel momento se llamaba la Regional Norte, hoy sede Salto, en 1957. En el año 1969, se decreta en el Consejo Directivo Central la conformación de la Casa de la Universidad de Paysandú, hecho que nos trajo a este cuerpo en el año 2019 en el marco de los festejos de los 50 años de nuestra sede universitaria. Años más tarde, ya en rectorados que tenían como un segundo impulso a la descentralización, se conforma la unidad de extensión de Artigas en el 2004, que trabaja fuerte en el territorio del departamento de Artigas, y en el 2012 se conforma la Comisión Pro Universidad de Río Negro. Ambas de estas situaciones terminan siendo después las bases para la conformación tanto de la Casa de Artigas como de la Casa de Río Negro para nuestro presente centro. Y esto termina en el año 2014 con una nueva institucionalidad, que es el CENUR Litoral Norte. Pasamos a la siguiente. Esto tiene algunas cuestiones que debemos empezar a pensar y a pensarnos, que están en el diálogo colectivo de Paysandú, que es pensar en un Paysandú universitario. Ese Paysandú universitario que del año 1969 hasta el año que hoy estamos, ha tenido varios hechos. ¿Sí? Ha tenido varios hitos históricos. Muchos de los que están presentes acá lo han vivido inclusive de forma vivencial personalmente. Desde el principio del siglo XX ya se concebía la educación pública como una herramienta fundamental para la modernización del país, la democratización de la sociedad y la extensión de la ciudadanía política. Eso es un concepto fundamental para nuestra universidad. Hay otro hito histórico, que es que en el año 1958 se aprueba la ley orgánica vigente hasta el día de hoy, que consagra a la universidad pública gratuita, autónoma, cogobernada, inspirada en los postulados del movimiento reformista de Córdoba, de la Universidad de Córdoba de 1918. Este movimiento, además, y esta consagración de la ley orgánica rompe con el esquema profesionalista que tenía la universidad hasta ese momento y agrega dos funciones muy importantes y que hoy también se desarrollan de forma muy importante tanto en el CENUR como en este Paysandú universitario que queremos concretar, que son la extensión y las actividades en el medio y la investigación y generación del conocimiento. En 1969 se inaugura la Casa de la Universidad de Paysandú, sí teniendo previamente algunas actividades culturales, y eso tiene un origen muy importante en la estación Casinoni, en los docentes, en los estudiantes y en los profesionales que tenían actividad en la estación Casinoni en ese momento. En 1979 se radicaron en Paysandú los cursos de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, son los primeros cursos que empiezan a dictarse en nuestro departamento, en nuestra ciudad, cuyas prácticas se realizaban en el Hospital Escuela del Litoral. Siguiente. En 1986 la Facultad de Medicina descentraliza el ciclo clínico patológico, el CICLIPA, viejo llamado, y tiene segundo trienio, otros nombres con los nuevos planes de estudio, que comenzó a implementarse en Paysandú. En el 1987 se dan dos situaciones especiales. Los cursos de educación física empiezan a dictarse en Paysandú. Estos cursos de educación física después en el año 2012 se transforman en el Instituto Superior de Educación Física, que ingresan a la Universidad de la República. Antes de eso habían pasado por distintos organismos públicos sus dependencias, y ese mismo año se radica el Plan Piloto Paysandú de Facultad de Veterinaria en la estación Casinoni, una actividad que tiene como que se desarrolla en conjunto con el Centro Médico Veterinario de Paysandú. Entonces acá empezamos a ver cómo las actividades empiezan a tener las cuestiones de descentralización que propone la universidad, pero del otro lado empiezan a tener otros organismos públicos, como fue el Hospital Escuela del Litoral, tanto para la Escuela de Tecnología Médica, como para la Facultad de Medicina, como el Centro Médico Veterinario de Paysandú, para lo que fue el Plan Piloto Paysandú de la Facultad de Veterinaria. En 1989 comienza la Escuela Binacional de Obstetricia. En el 2012 comenzaron a realizar los cursos del Instituto Nacional de Bellas Artes y EMBA, y ese mismo año la Casa Universitaria de Paysandú se transforma en centro universitario. En el año 2007, después de varias comisiones previas y alguna otra organización que hubo dentro de la universidad, se crea la Comisión Coordinadora del Interior, presente hasta el día de hoy, quien realiza los diagnósticos y las propuestas descentralizadoras de la UDELAR. Este pasaje un poco de la historia nos permite ver el acumulado, cómo a partir de ese acumulado empiezan a haber crecimientos que después vamos a ver que han sido exponenciales, sobre todo en esta sede universitaria, y cómo todas las propuestas que tengamos de acá al más tienen una base muy sólida, histórica, no solo de la universidad, sino también del resto de los organismos públicos e institucionales. En el 2014 se conforma el Centro Universitario, el CENUR, una nueva institucionalidad en la Universidad de la República, Regional Litoral Norte, que está integrado por las cuatro sedes, Paysandú, Salto, Río Negro y Artigas. Tienen como objetivo desarrollar, consolidar la presencia de la UDELAR en el territorio nacional a partir de las sedes existentes y cumpliendo con las tres funciones universitarias, la enseñanza, la extensión y actividades en el medio y la investigación. Se busca y tiene como objetivo revertir las inequidades geográficas, después de décadas en donde quien quería estudiar tenía que trasladarse hacia Montevideo, en un principio los estudiantes y en definitiva también muchas veces sus familias. La pertinencia de las actividades académicas para la región, eso fue implementado en los programas regionales de enseñanza terciaria. En el año 2007, 2008 trabajábamos los servicios presentes, en aquel momento veterinaria, agronomía, medicina, la Escuela de Tecnología Médica, en estudiar las capacidades instaladas que había y en pensar qué proyectos de desarrollo podía haber para esa universidad descentralizada que se venía gestando. Contribuir a mayores niveles de inclusión social, democratizar el acceso a la educación terciaria en el interior del país. Estos centros universitarios regionales son estructuras institucionales que tienen todas las áreas del conocimiento, más de los 20 servicios universitarios presentes en la Universidad de la República, tienen multisedes y tienen órganos de cogobierno tanto locales, como regionales. A nivel local, la comisión directiva es la que compartimos con el presidente de la Junta. A nivel regional, un claustro y un consejo regional. A partir de esos diagnósticos trabajados en el año 2007, que me parece importante relevar porque se construyó desde la gente que estaba, de los servicios y los representantes de los servicios que estaban instalados en nuestro departamento, en Paysandú se priorizan como programas regionales dos, uno referido de desarrollo universitario al área de la salud, por un programa de desarrollo universitario que tuviera que ver con el área de la salud, y otro referido a un programa de desarrollo universitario que tuviera que ver con lo agroalimentario y agroindustrial. Claramente el proyecto del área de salud radicado en la sede central y el proyecto agroalimentario y agroindustrial radicado en la estación experimental Casinoni. De ahí se determinan nuevas carreras, una oferta que después vamos a pasar a detallar, una moderna infraestructura que fue la que se construyó en los laboratorios que tienen que ver con el PDU agroalimentario agroindustrial en la estación Casinoni, nuestro aulario en la sede central, en la calle Florida. Después se compraron algunas casas también que tienen, están contiguas, pero de ahí no se pudo hacer obras nuevas, sino que se reacondicionaron a las condiciones que teníamos. Equipamiento de alta tecnología e investigación, creación de cargos docentes y no docentes en una cantidad muy importante, y sobre todo estos grupos docentes que venían de variados perfiles, con un alto nivel académico, muchos de ellos que venían del exterior del país, con alta dedicación. Todos ellos con radicación en los lugares de trabajo, y eso es algo muy importante porque es un modelo que estuvo en discusión en un inicio y todavía hoy están los servicios que tienen los docentes radicados, que son en su gran mayoría en el interior del país, y algunos que todavía transitan con docentes viajeros. todo esto hago un análisis que después lo podemos rever, pandemia mediante y lo que puede pasar post pandemia. Todos ellos además que venían a contribuir a la enseñanza de estas nuevas ofertas de carrera, a las carreras existentes y sobre todo aumentar las capacidades de investigación y generación de conocimiento y las actividades en el medio que se pudieran realizar. Esos son los departamentos que integran el CENUR y la distinción de los mapas es porque estamos convencidos que esta nueva institucionalidad genera una optimización de recursos muy importantes. Un hecho claro es que la última oferta académica que pudimos consagrar en el CENUR es la carrera de medicina completa y esta se da con un carácter regional, se da en el CENUR. Pero no hay CENUR fuerte si no hay una sede fuerte y en eso es que estamos, en una consolidación de esta sede que tiene que contribuir a sí mismo como una sede universitaria, como un paisandú universitario o el nombre que consigamos terminar nombrándole, para tener un CENUR de calidad. En la sede de Paysandú, algunos datos. Hoy tenemos 7.465 estudiantes activos. La definición de estudiante activo está ahí, es alguien que rindió por lo menos una actividad universitaria en el último año. Tenemos 511 docentes que dictan cursos en alguna materia, por lo menos de alguna carrera. Tenemos 53 funcionarios no docentes. Estos son números que pueden no decir nada, pero si uno ve la evolución de ellos, van a decir mucho. En el año 2012, cuando teníamos otra función en la sede, había 6 funcionarios, hoy hay 53. Había 2.800 estudiantes, hoy hay 7.465. Y la erradicación de docentes ha sido muy importante. ¿Con esto cambió? Alas, perfecto. Ahora vamos a mostrar una gráfica porque este número es relevante cuando uno lo ve en la evolución del tiempo. Otra cuestión importante es en esta sede Paysandú, ¿dónde están radicados la mayor cantidad de los docentes? 50%, un poquitito más, son del área de la salud. Por eso también nos tiene que permitir pensarnos en un Paysandú universitario, pero en un Paysandú con algunas características importantes. Sus fortalezas históricas y su realidad de desarrollo en el área de la salud, que nos parece sustancial. Todo el área de tecnología y ciencias de la naturaleza, que son formas en que le nombramos en la universidad las macro áreas del conocimiento, son un 30%, y el área social artística es una de las áreas que tenemos que impulsar y desarrollar porque es una de las áreas en las que históricamente hemos estado más débiles, con un 15% de sus docentes. Después también lo podemos ver en la oferta académica que tenemos. Siguiente. Y en esto me voy a detener y lo voy a leer especialmente para no olvidarme de ninguna, porque nos parece muy importante ver la oferta académica que tiene la sede Paysandú en el día de hoy. Un ciclo inicial optativo de salud, lo explico rápidamente, es un ciclo inicial que dura un año y que permite, luego de transitado ese año, transcurrir por dos trayectorias hasta el día de hoy. Ingresar al segundo año de la carrera de medicina, de doctor en medicina, o ingresar a la carrera de psicología. Este ciclo inicial ha sido de los tiene su origen en el 2014, ha sido de los cursos que ha permitido un desarrollo más exponencial en los ingresos, ha sido uno de los éxitos académicos de enseñanza más importantes de nuestra sede. Doctor en medicina, si bien teníamos el CICLIPA, después el segundo trienio y después a partir del 2014 pasamos a tener el primer año de la Facultad de Medicina, en el año 2019, por votación del Consejo del CENUR Litoral Norte, votación del Consejo de Medicina y votación del Consejo Directivo Central, se implementa el segundo y tercer año de la carrera de Medicina en la región, con eso se termina completando toda la carrera de Medicina en el CENUR Litoral Norte. Hecho muy especial, además porque ya se da con las características de que gran parte de las actividades de enseñanza y académicas que se hacen son con los núcleos de docentes instalados que habían en esa anterior radicación que presentamos. la licenciatura de psicología completa, licenciatura de educación física histórica, pero con un hecho especial, esta licenciatura de educación física que tenía cupos en todo el territorio nacional, en el año 2020 libera los cupos en nuestra sede Paysandú, algo que es una política de la universidad, en especial también de nuestra sede, la liberación de cupos en el ingreso a nuestras carreras. Dentro de la Escuela de Tecnología Médica, la licenciatura en fisioterapia, la licenciatura en laboratorio clínico, en imagenología, en psicomotricidad, en instrumentación quirúrgica, la licenciatura binacional de obstetricia histórica, la licenciatura en nutrición, en la cual tenemos no completa, esa es una licenciatura en la cual tenemos actividades del primer año y del último año, la tecnicatura en hemoterapia, en anatomía patológica, en podología médica, en salud ocupacional, la tecnicatura en deporte, que también depende del ICEF, y el curso de guardavidas. Dentro del área social y artística, las tecnicaturas en bienes culturales, la tecnicatura en tecnologías de la imagen fotográfica, bienes culturales depende de la Facultad de Humanidades y Ciencias, tecnicatura en tecnología de la imagen fotográfica depende de la ex Bellas Artes, hoy ya Facultad de Arte, de hace muy poquito aprobada por el Consejo Directivo Central, la licenciatura en archivología y en bibliotecología, dependiente de la FIC. En el área de la ingeniería biológica, de las ciencias naturales del hábitat, ingeniería biológica, en donde tuvimos hace un año la primera egresada del país en esta carrera. Es una carrera que tiene, se puede cursar algunos años en Montevideo, pero se puede cursar solo completa en esta sede, en CENUR y especialmente en la sede de Paysandú. La licenciatura en biología humana, el químico con orientación agrícola y medioambiental, el doctor en ciencias veterinarias y el ingeniero agrónomo, que son dos carreras compartidas con la sede Salto, en donde se transcurren los primeros años en la sede Salto y los últimos años en la sede Paysandú. Parecía importante detenernos y aclarar bien y leerla, porque son una oferta académica muy importante que tenemos presente. Y acá algunos de los aspectos que me parece importante. Si bien el 7.400 como número absoluto queda un poco perdido, el tema interesante es cuando lo analizamos en términos relativos. Veníamos con un crecimiento, acá presentamos una evolución histórica del 2017 al 2021, veníamos en una evolución lineal hasta que a partir del año 2019 empieza a haber un crecimiento exponencial. Ese crecimiento exponencial está explicado por el área de la salud y tiene como origen la liberación de los cupos de la Escuela de Tecnología Médica, la liberación no total, pero que se ha ido aumentando en los cupos en un 50% año a año, la liberación del Instituto Superior de Educación Física en el año 2020 y sobre todo el CIO Salud, que ha pasado de hace 3 años tener 300 inscriptos a tener 700 inscriptos en el último año. Este desarrollo nos parece realmente relevante, porque además no hay ningún indicio a que esto estemos en un proceso de detenimiento, todo lo contrario. Nos parece que este proceso lo que nos va a pasar es que va a seguir en este camino. La otra parte que nos parece realmente interesante es que no solo hay ingresos, sino que hay un número importante de egresos en la sede. Ahí tienen que en los últimos 5 años es un promedio de ingresos que supera los 200 profesionales que se reciben en nuestra sede. Eso nos parece algo relevante. Después tengo los detalles, si quieren, por carrera. Pero nos parece que es un elemento central. Tenemos un aumento importante en el número de ingresos, tenemos un aumento importante en el número de profesionales que se reciben en nuestra sede. Y algunos aspectos que tienen que ver con las características de nuestros estudiantes. Características que las voy a nombrar, están sujetas a estudio y análisis para seguir trabajando en ellas. De nuestros ingresos, el 64% es la primera generación que en la familia tuvo acceso a la enseñanza terciaria. Y el 88%, casi el 90%, es el primer integrante del núcleo familiar que tuvo acceso a la Universidad de la República. Si seguimos apretando los indicadores en cuanto al rigor de análisis, vamos a tener que además es mucho menor el número cuál es el primer profesional en esa familia. Pero igual nos parecen estos datos importantes para tener una idea de que después se van a relacionar con algún otro aspecto de lo que vamos a mencionar. El 66% de nuestros estudiantes son del sexo femenino, el 34% de los estudiantes son del sexo masculino, y ahí tenemos una cuestión que va en la tendencia general de la universidad, corrido un poquito hacia más acceso femenino estos son datos del CENUR, en nuestro CENUR. Este es un dato que nos parece también relevante en el sentido de, pasamos a estudiantes según origen, según lugar de origen, es un dato que no tiene la misma composición de números para también ser justo en el análisis. Veníamos trabajando con datos 2021, este es un dato 2019. Pero lo que nos interesaba resaltar en este dato es que tenemos un porcentaje importante, que anda en torno al 50%, que son estudiantes de la región. Después siguen un poquito más, 60% si incluimos Artigas, 65% si incluimos Río Negro, acordando que siempre las sedes que tienen oferta hasta el día de hoy de enseñanza son las sedes de Salto y Paysandú. O sea que ahí hay un traslado de un número importante de estudiantes, tanto de Artigas como de Río Negro. Pero después llegan un 5% estudiantes de Montevideo, de Soriano y de Tacuarembó, y en el otro, que es un 9%, están contemplados todos los departamentos del país. O sea, a las distintas sedes donde se ofrece enseñanza, un 50% aproximadamente no son originarios de esa sede. Y lo otro importante, llegan a la región y a la sede estudiantes de todo el país. Y un dato importante, nos quedamos con el debe de traer los números, pero son números bien, bien importantes en cuanto a los valores que tienen estos números, en cuanto a los becarios, pero sí nos parece importante que tiene que ver un poco con la población esta de estudiantil que tenemos, es el crecimiento que hemos tenido en la evolución de los becarios de nuestro sistema central de bienestar universitario que cursan en la sede. Y esa es otra cuestión que empieza a marcar una curva exponencial, que tiene que ver con el crecimiento de los estudiantes, pero también tiene que ver con a quién, quiénes tienen la oportunidad de estudiar en nuestras sedes. ¿Cuáles son las becas que se ofrecen desde el sistema de inclusión y bienestar universitario? Tienen que ver con becas económicas, tienen que ver con el comedor, que está es un acuerdo, un convenio que tenemos con la Intendencia de Paysandú. Tiene que ver con becas lapto y sobre todo ese aumento último se tuvo que ver con la pandemia, que fue un momento donde salimos a diagnosticar quienes tenían dificultades tanto de conectividad como de equipamiento, y se le ofreció desde la universidad el préstamo de equipos para poder continuar con la pandemia. En eso hay un dato bien interesante, que de los 150 estudiantes que pudieron recibir una beca lapto, tanto sea por bienestar como las propias del CENUR que se ofrecieron, se devolvieron un 20%, o sea que hubo un 80% que pudieron continuar vinculados a la universidad en el periodo 2020, que creo que fue el más crítico en este sentido. Y descuentos en pasajes, que es otra de las becas que se dan. Esto lo digo porque acá está faltando algo que tiene que ver con los alojamientos, y que es algo que tenemos que trabajar con la sociedad sanducera y con las instituciones públicas en general, pero que ha tenido un crecimiento y que se trabaja en ello, y justamente el tema del comedor es uno de los que atañe a la Intendencia de Paysandú. Y la evolución de los becarios del Fondo de Solidaridad que cursan la sede en Paysandú es otro dato importante, porque ahí esto es una cifra muy importante, tanto de becarios como de dinero que se aporta a estos estudiantes para continuar con sus estudios. Y si vemos la evolución histórica del 2017 al 2021, aumentaron un 50%. Y el otro dato importante, que como 9%, es una medida bastante corrida en más de lo que son los promedios de porcentaje de becas en Montevideo y en el resto del país. Un indicio más, hay que estudiar más, de que estamos accediendo a una población estudiantil que de otra manera no podría acceder, tanto por la oferta académica como por las cuestiones que tienen que ver con los complementos que se da para que ese estudio continúe. Desafíos actuales, la evaluación institucional, que es un proceso en el que estamos y son muchos de estos datos que estamos presentando. La presentación a financiación de proyectos concursables para fortalecer carreras actuales y crear nuevas carreras, estimulando la ampliación, diversificación, articulación y flexibilización de la enseñanza de grado, es un proceso que termina hoy, que tiene que ver con el aumento presupuestal que hubo en la última ley de presupuesto, que fue de 110 millones de pesos. Eso se definió un porcentaje para un porcentaje de 15% para reforzar las estructuras administrativas de la universidad, técnicas y de servicio, y el 85% a fondos concursables para nuevas ofertas. Hoy vence, voy a presentar solo tres de las que nos vamos a presentar hoy, después de un trabajo de 2 meses de conformar esos proyectos. Uno tiene, van a concurso, esto no se tome como, esto va a concurso y va a concurso con proyectos de todo el país. Y solo presento tres, hay más en el CENUR, pero me pareció priorizar tres que para nosotros son muy importantes. El analista y la licenciatura en computación, que puede ser extensible a la ingeniería en computación en el CENUR Litoral Norte. Y ese es con dos puertas de entrada, una que tiene que ver con un ciclo inicial optativo científico-tecnológico, pero el otro con la carrera de tecnólogo informático de la UTEC como una extensión para que pueda seguir con estas carreras dentro de la Universidad de la República. La profesionalización de auxiliares de enfermería a nivel de licenciado, programa de licenciatura en enfermería, ese es un programa de la Facultad de Enfermería que toma todos aquellas y aquellos auxiliares de enfermería que tienen la fórmula 69A completa, o sea, el bachillerato completo, tienen 3 años de experiencia, hay una validación de saberes, y en 3 años se transforman en licenciadas en enfermería. Ese es un proyecto que se va a presentar tanto para la sede de Paysandú como para la sede de Río Negro, hay una altísima demanda en ese sentido, bueno, hay gente que sabe mucho más de eso que yo. Y un fortalecimiento académico del área salud en el CENUR Litoral Norte, con énfasis en el ciclo inicial optativo salud y la carrera de doctor en medicina, que nos parece central, porque tiene que ver con el éxito de haber podido transitar esa carrera completa, y eso que estuvo pensado para 80, 100 estudiantes que optaran por la carrera de medicina en el CIO Salud, en este último año, quienes hacen la trayectoria de medicina son 400 estudiantes, eso tiene un impacto de fortalecer la misma actividad que se hace en el ciclo inicial, como en el segundo y tercer año, pero después tiene un impacto de fortalecer todo lo que tiene que ver con el hospital, tanto de Paysandú como de Salto, para poder recibir esa cantidad de estudiantes dentro de lo que tiene que ver con las actividades clínicas. Y un hecho central, que después lo podemos analizar, la pandemia ha sido un horror, pero nosotros, en cuanto a las cuestiones edilicias, nos permitió transitar estos 2 años sin una crisis gravísima que hubiéramos tenido. Este último año 2021 son 1.700 los estudiantes que entran en otra sede y nosotros no tenemos capacidad más que para recibir 400-500. En eso voy a dejar a Elena para conversar sobre el desarrollo de la infraestructura edilicia y el equipamiento que hubo en el interior del país en general. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y a la Junta, al cuerpo y al director de la sede. Yo vengo en representación del Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo, que es un programa central de la Universidad de la República. Y la idea un poco es precisamente presentar las acciones que la Universidad de la República ha tenido en aumentar la planta edilicia en paralelo a la política de descentralización en el país, que ahora se llama de acercamiento al territorio. Vamos a ver, voy a hacer un breve resumen parecido al de Liber, pero importa para poder visualizar cómo este periodo que algunos le llaman la segunda reforma universitaria, eso puede ser que no sea totalmente consensuado, pero entre el 2007 y el 2008 se produce esta definición política de la universidad de hacer una expansión territorial. Empieza siendo en el 2005 como una comisión gestora de descentralización y luego el rector en el 2007 la transforma en lo que es la Comisión Coordinadora del Interior, la CCI, que es un poco la rectora de estos criterios de expansión territorial. Algo que me parecía interesante que recordáramos, sobre todo estando en este cuerpo, en el 2007-2008 desde la universidad se plantea que a nivel de las regiones del país se realizan lo que son los planes regionales estratégicos, que nosotros a nivel de la universidad lo conocemos como PRETS, ¿no? Y esos planes regionales estratégicos se realizaron en conjunto con la comunidad, o sea que eran las fuerzas universitarias que había en ese momento en las localidades, y además la comunidad que planteaba sus necesidades. Y en el 2007, en Paysandú, la Junta Departamental declara de interés departamental el proyecto de convertir a Paysandú en una ciudad universitaria. O sea que desde ese momento hay una vocación universitaria que es la que hay que reafirmar y aprovechar, digamos, ¿no? En el 2008 se definen los polos de desarrollo universitario, que nosotros lo conocemos como PDU, que son los que llevan adelante esto que decía Liber, la erradicación de las funciones universitarias en el territorio a través de grupos de investigadores, grupos docentes de alta dedicación horaria que deben residir en los lugares, estoy hablando a nivel de varias regiones del país, y deben desarrollar las tres funciones universitarias. Y en la conformación de esos distintos PDU radicados en distintos lugares del país, entre el 2011 se define la creación de los centros universitarios regionales y en el 2014 se crean los dos primeros. La siguiente, vamos a ver los mapas ahí, están al mismo nivel de creación, el CENUR Litoral Norte, que está conformado por las sedes más antiguas y ya existentes, que son las de Salto y Paysandú, y que incorporan la viabilidad de tener casas de la universidad en Artigas y Río Negro. Se crea totalmente el Centro Universitario Regional del Este, Maldonado, Rocha y 33, no existía nada, no existía nada. Antes del 2014, entre el 2011 y el 2014, empezaron a radicarse los PDU, pero no había nada, tengan presente eso, ¿no? Digo porque eso tiene que ver con lo que luego vamos a hablar de los metros construidos. Y luego el CENUR Noreste, que es el más nuevito, que si bien en la sede Sal, en la sede de Rivera y la sede de Tacuarembó y la casa de Cerro Largo ya existían, o existen desde el 2009, 2010, 2011, ¿no? Antes no había esa presencia universitaria en esos lugares. Desde el 2019 es un CENUR, o sea, tiene las autoridades, como decía Liber, una dirección regional, un consejo regional cogobernado, un claustro cogobernado. El plan de obras, en paralelo a esa, seguimos para la siguiente. ¿Qué es lo que se propuso para acompañar la expansión universitaria? Se propone adecuar la planta física a dos niveles. Uno es dentro de la propia área de Montevideo y el área metropolitana, porque todos los edificios universitarios, la mayoría ya eran edificios de 70, 80 años y que frente a una modernización de la universidad y de las cuestiones de investigación debían modernizarse. Fundamentalmente construir en el interior para acompañar esa definición de expansión territorial, ¿no? Se planteó como un primer planteado en dos quinquenios, el de 2010-2014, 2015-2019, y hoy ya estamos en el tercer quinquenio, y seguimos respetando las líneas de trabajo que nos habíamos planteado en ese plan que fue votado por el Consejo Directivo Central en el 2010. Eso es importante porque muestra a la universidad como una institución que se plantea líneas rectoras de trabajo y las respeta, más allá de que tiene capacidad de ir adaptándolas, como vamos a ver más adelante, ¿no? Nosotros les muestro acá la siguiente, lo que nosotros a nivel del plan de obras, ese es nuestro plan estratégico, el plan de inversiones en infraestructura edilicia para la Universidad del Futuro, es de mayo del 2010, le llamamos la Biblia Azul, porque es lo que nos marca las líneas de inversión y de trabajo, y fue votado por el Consejo Directivo Central. Todos los servicios los conocen y saben que están en una lista de prelación para las construcciones. Bueno, como les decía, el plan de obras abarca obras en Montevideo, en el área metropolitana y en 7 departamentos, que son los que les mostré antes en los ENURES, ¿no? Estos son datos del 2020, pero es importante decir, en Montevideo se han construido cosas tan importantes como facultades completas nuevas, como puede ser la Facultad de la Información y la Comunicación, o como estamos por inaugurar ahora veterinaria, o grandes áreas de otras facultades. Pero en el interior, la construcción de locales universitarios significó un aumento del 130% con respecto al área que tenía antes del 2010 la universidad. Las tres regiones, que bueno, son las que plantean los ENURES, el este, el litoral norte y el noreste, y bueno, en general, tanto en el este como el noreste se han hecho locales nuevos desde cero. En el litoral norte, que son las preexistencias más viejas, son donde está el asentamiento más viejo universitario, el crecimiento ha sido diferente. Por un lado, en Salto ya tenía una sede bastante conformada y un predio que habilitaba para hacer una obra grande de una sola vez, que fue lo que se planteó. Y Paysandú lo que tiene es la debilidad, digamos, de no tener un predio que concentre todo, o que concentre la gran mayoría de las funciones, y fue de a poco, se fueron haciendo obras que fueron satisfaciendo las necesidades que se daban en el momento o que se habían planificado. Yo les voy a mostrar acá en la siguiente, es un listado rápido, podríamos extendernos en cada una de las obras. A mí me toca, yo soy la responsable de las obras del interior, me toca recorrer todo el país y tratar de gestionar todas estas obras. Las puse las ordené de forma cronológica en cuanto al momento en que las inauguramos y se pudieron poner en funcionamiento, ¿tá? Piensen que en el 2010 se votó el plan de obras, los recursos estuvieron por el Parlamento y por el presupuesto universitario, hubo que hacer proyectos, hubo que hacer obras, las primeras se empezaron a inaugurar en el 2013. Maldonado se construyó la sede completa, fueron 4.000 metros cuadrados, un aulario y una plataforma de investigación. El año pasado terminamos una ampliación del aulario de 650 metros cuadrados y en estos días estamos dando inicio a otra obra de 450 metros cuadrados, que es un aula gimnasio para satisfacer las necesidades del ISEF, que el ISEF está en todos los ENURES, en todos los centros regionales y en todos tiene grandes demandas de planta física, ¿tá? En el 2014 se termina la obra de la sede Rocha, también son 3.900 metros cuadrados, también un aulario y una plataforma de investigación. Algo que no dije al principio, pero que los edificios en general, los nuevos, el plan de obras los concibe como edificios de plataformas bastante flexibles donde hayan laboratorios y aulas, y además el sector administrativo y el sector de gobierno. Es decir, se diferencian bastante de lo que puede ser una facultad tradicional, de aquellas que conocemos en Montevideo, de las que yo les digo que tienen de 100 a 70, 80 años, ¿no? Estos son edificios versátiles en donde se comparten las infraestructuras, se comparten las aulas por todas las carreras, sean del perfil que sean, y en muchos casos, cuando los laboratorios no son de gran especialidad, también se comparten laboratorios. Esto es importante porque también conforman un perfil diferente de usuarios de los edificios y por ende de universitarios que pasan a estar acostumbrados no a formarse en edificios que solo contienen una disciplina, sino que contienen multidisciplinas. En 33 terminamos una sede con 1.300 metros cuadrados en el 2015. En Tacuarembó en el 2017, 3.650 metros cuadrados. En Rivera, que es donde estamos trabajando ahora con fuerza, terminamos 1.300 metros cuadrados en el 2020. y estamos ya para empezar a concebir la licitación el lunes que viene, 600 metros cuadrados también de obra para de la plataforma del aulario, y se proyectan para el 2022 1.500 metros cuadrados de una plataforma de laboratorios. Paysandú, que lo puse ahí, 2020, pero en realidad está allá arriba también en el 2013, tiene, en el 2020 tuvimos la inclusión del aulario de la ex terminal, compartimos, es un comodato que nos dio la intendencia de Paysandú, pero que la compartimos con la UTU, entonces la mitad del ala de salones es de la universidad, la otra mitad es de la UTU, y la planta baja, la sala de lo que eran las viejas bodegas de las empresas de ómnibus, la playa de andenes, esa es de usufructo de la universidad, y ahí terminamos de construir el año pasado, se terminó en pandemia, no pudimos celebrarlo, construimos un aula gimnasio que se va a inaugurar, ya podemos invitar. Se va a inaugurar el viernes 22, vamos a aprovechar que ya se puede hacer algo un poquito más, entonces el viernes 22 a las 11 de la mañana vamos a inaugurar el aula gimnasio, que es una gran adquisición un gran aula de 300 metros cuadrados que permite hacer actividades del ICEF, no canchas, no son canchas, por eso decimos es un aula gimnasio, pero también es un área multiuso para cualquiera de las demandas de la universidad. Y por último, Salto, que es un proyecto muy ambicioso que lo acabamos de terminar también, la semana pasada logramos la certificación a nivel internacional de una obra que nos llevó 7 años, o sea que estamos desde el 2013 en esto, que es una plataforma de investigación que incluye un laboratorio de máxima seguridad biológica. Son 1.800 metros cuadrados, 300 de los cuales forman parte de este laboratorio de máxima seguridad biológica, donde se tratan determinados virus, que es el único en el país, y que la universidad pretende desde ese lugar proyectarse no solo desde la investigación, sino con el servicio hacia la comunidad y convenios con el Ministerio de Salud Pública. Acá le puse, vamos a ir subiendo las fotos para que vean el nivel de edificios que hemos construido. Este es el Cure Maldonado, la plataforma esta que les digo que son las dos fotos de arriba, son terminado construido en 2013, son 4.000 metros cuadrados, y el volumen este amarillo es la ampliación del aulario de 600 metros cuadrados que se terminó. Son todos edificios de muy buena calidad, muy versátiles, pero a su vez muy austeros, que no impliquen grandes temas de mantenimiento, más allá de los, porque además de en sí son edificios que son caros cuando hablamos de plataformas de laboratorio, porque son edificios específicos con un uso muy concreto. Ese es el Cure Maldonado. El Cure, acá en esta diapositiva puse por un lado el Cure Rocha a la izquierda, que es ese volumen blanco, y el volumen de abajo con piedra, es toda una gran plataforma de 3.600 metros cuadrados. Y del otro lado están los 1.500 metros, en esa misma diapositiva que no se ve, ese volumen de ladrillo son 1.500 metros cuadrados de la sede del Cure 33, que básicamente lo que tiene ahí es la sede de minería y laboratorio de geología y administración. Está en el predio de línea. Una cosa que no dije, en Maldonado la sede se construye en un predio que dona la Intendencia de Maldonado. En Rocha la sede se construye en un predio que dona la Intendencia de Rocha. En 33 se construye en un predio de línea y comparten servicios con el INEA. Seguimos en el CENUR Noreste, que es el más nuevito como CENUR, pero digamos la obra es del Tacuarembó, también se construye en un predio de línea, en un convenio con la universidad, son las dos fotos de la izquierda, que tenemos ya 4.000 metros cuadrados construidos, y Rivera, que es las dos fotos de la derecha, vamos en 1.300, vamos a llegar a 1.800 este año construidos y 1.500 el año que viene, vamos a estar en los 3.000 y algo de metros, es ese volumen de ladrillo. Y por último, las fotos del CENUR Litoral Norte, primero la de Salto, si lo subimos un poquito más, capaz que se ve. Esa es la plataforma de investigación, 1.800 metros cuadrados, el volumen acá con esas placas amarillas son los laboratorios de los PDU en general, hay 11 laboratorios, y el de más arriba, que es un volumen muy cerrado, si lo bajamos un poquito, ese es el laboratorio de máxima seguridad biológica. Y ahora sí vamos a los de Paysandú. Las fotos de Paysandú que están un poquito apretadas, yo no quería tomar mucho de la... lo primero que se construyó en el 2013, porque además es importante tenerlo presente, incluso antes de que el plan de obras de mediano y largo plazo estuviera operativo, se empezaron a construir los dos edificios. El laboratorio del polo agroalimentario en la estación experimental, que es ese volumen rojo que se ve ahí, hay dos fotos de él, ese volumen rojo, y en paralelo, se inaugura un poquito después, el aulario en la calle Florida, que está en pleno centro. Eso se construyó en 2013. En el 2019 terminamos las obras en el comodato de la terminal, y logramos ahí ampliar las áreas en 750 metros cuadrados en la playa de en el área en la planta baja donde era la vieja sala de pasajeros, y el aula gimnasio, que es esa foto central, son los 300 metros cuadrados que estamos incorporando en este momento. ¿Cuál es el tema de Paysandú? En particular es que están todos los edificios muy dispersos. Pero si seguimos a la otra diapositiva, estos son datos del 2019, no está incorporado acá el aula gimnasio. Actualmente tiene 6.836 metros cuadrados la sede de Paysandú, pero dispersa. En estas fotos que vimos, que son edificios relativamente nuevos, aunque si contamos ya tienen 7, 8 años y algunos ya están teniendo temas de mantenimiento, pero también están las casas de las que habló el director, que no se han podido intervenir, pero que forman parte de la misma manzana donde está el aulario de la calle Florida, está el viejo Ateneo, o sea, y no sé ahora el círculo napolitano si ya está o ya no está más. Bueno, pero digamos, son todos dispersos, ¿no? ¿Qué pasó durante la pandemia? En lo que decía el director, la universidad tuvo un importante crecimiento aquí, que se pudo sostener porque las clases fueron virtuales, no tuvieron que asistir a aulas, pero sabemos que ya el aulario construido en 2013 es totalmente insuficiente. A ver si... Las necesidades... que además ahora me doy cuenta que hay una que nosotros no tuvimos, digo, a raíz de esto que acabas, de la novedad que acabas de comentar, de que están postulando una carrera nueva, teníamos claro de que la carrera de medicina completa genera necesidades muy acuciantes, y que además, si bien el hospital ha servido siempre como un aulario secundario, digamos, o es el aulario natural de la carrera de medicina, no puede soportar la matrícula de 400 o 700 alumnos, y entonces tenemos que aliviar al hospital de esa demanda. Incorporamos el aula gimnasio, que es un gran desahogo para el ICEF. Claro. Por día. Ay, perdón. Y bueno, lo que tenemos también es un gran crecimiento del área de investigación, ¿no? El área de investigación está respondiendo a aquella creación de los polos de desarrollo universitario, que luego de 10 años de desarrollo, indudablemente, han crecido los cuerpos docentes, han crecido los proyectos de investigación, han crecido los tesistas, los que están haciendo maestrías y doctorados, y toda esa gente está demandando espacio. Y el viejo laboratorio, que tiene solo apenas 7 años o 8, pero el laboratorio del polo que está en la EMAC está resultando insuficiente, y hay una demanda muy acuciante de el polo de investigación. Ahora el director decía que va a estar, entre otras cosas, presente en la carrera de informática, que concretamente ha sido compartida en general con la UTEC, pero desde el año pasado hemos tenido incluso reuniones con la UTEC porque también estaban precisando espacio. Entonces, la perspectiva hoy, en perspectivas de plan de obras, yo quiero hacer notar que las obras de Paysandú fueron las primeras del plan de obras. Y 8 años después, esa inversión en infraestructura que se hizo en el aulario y en el polo con los laboratorios de investigación en la EMAC, dio sus frutos de tal manera que hoy resulta insuficiente. Y el plan de obras que tiene organizado su prelación de obras, tanto en el interior como en Montevideo y el área metropolitana, tiene claro que la próxima gran inversión tiene que ser Paysandú. Termina con Rivera y la próxima gran inversión tiene que ser Paysandú. Estamos trabajando para eso, estamos viendo cuáles son las posibilidades, pero quería terminar con eso, que es necesario consolidar el crecimiento en muchos sentidos, y para eso es fundamental contar con instalaciones adecuadas para el desarrollo de todas las funciones. Son necesarios más metros cuadrados, pero también menos dispersos. Para lograr eso que vimos en las fotos, que capaz no se vieron mucho, pero cada edificio construido en las otras sedes tienen una presencia y generan un sentimiento de área universitaria muy fuerte y muy potente. Paysandú, que fue pionera en construir los primeros metros cuadrados de una universidad que se estaba abriendo hacia el territorio, ahora vuelve a quedar, necesita tener una sede que cumpla con y que pueda acoger a todas las funciones universitarias. Bueno, muchas gracias, era eso. Muy bien, muchas gracias a la arquitecta Elia Elena Einsen. No sé, Liber, si desea agregar algo más. No, solo nosotros lo presentamos como muy dividido y en realidad está todo muy interrelacionado. Muchos de los núcleos que están instalados en la EMAC son quienes dan las básicas de la carrera de medicina, de la carrera de psicología. Hay un intercruce ahí que además implica ese traslado y ese movimiento, porque bueno, la bioquímica es así, la histología. Después estamos en un proyecto por una sala de anatomía con el Hospital Escuela del Litoral, que es bien interesante. Solo eso, creo que ha sido muy clara Elena. Y después estamos abiertos al intercambio, porque me imagino que va a haber un montón de dudas, sobre todo de las situaciones que se presentaron y de la incertidumbre, que creo que son bienvenidas. Nuevas ofertas no hay como pararlas, y no las queremos parar, entonces, y además nos nacen de cero, vienen con un montón de infraestructura y de recursos humanos que ya están instalados y de interacción con otras actividades. Muchos nos quieren matar porque se van a presentar nuevas ofertas, no hay manera de frenar esas cosas. Y bueno, y este nuevo fortalecimiento, que es un fortalecimiento, también implica erradicar de nuevo un montón, una cantidad muy importante de docentes y de recursos humanos en el hospital y en la sede. Y luego creo que es relevante lo que acaba de decir Elena, porque es una de las cuestiones que cuando las analizan los arquitectos dicen, pero a ustedes les faltan 2.000 metros cuadrados de laboratorio según el estudio que hacemos de los estudiantes. Lo que pasa es que esos 2.000 metros cuadrados de laboratorio están en el hospital. Y como, no es un hospital universitario, pero es un hospital que trabaja en conjunto. Entonces esas cuestiones son las que, y claramente eso hay que desahogarlo, ¿no? Eso claramente nosotros tenemos que empezar a asumir zonas de histología, zona de anatomía va a ser incomodato, pero zona de histología, de bioquímica, de microbiología en nuestras instalaciones. Muchas gracias. Muy bien, no sé si alguno, sí, tiene la palabra el doctor Gustavo Curbelo. Porque me aludió Oliver, entonces me dio la posibilidad, me levantó el centro. El hospital, que es hospital escuela y por algo se llama así, Como dijo el director, es del año 79, o sea, sí. Desde el año 79, pero incluso tiene, el hospital tiene una mística, es el segundo hospital después del Maciel, más allá que se llamaba de Caridad y después se llamó Pinilla, en honor a Pinilla, que fue el que fundó la Comisión de Damas, que permitió el Hospital de Caridad. Y en el 1915 se muda ahí, pero en realidad sigue siendo el hospital después del Maciel. En esa impronta es el hospital de las primeras experiencias de enseñanza universitaria en el interior, es el de la primera experiencia, el año 79, y tiene una experiencia binacional que es única, me parece, de que una experiencia de estudiantes argentinos y uruguayos desde el año, no sé cuánto dijiste, pero... Y nos cuesta, ¿cómo nos cuesta a los anduceros a veces entender de que, por ejemplo, lo hemos hablado contigo, Oliver, creo que ahora con el comodato de la sala de anatomía va a haber un documento que diga que la enseñanza en Paysandú es a partir... somos flojos de papeles los anduceros para después pelear, pues no tenemos a veces la documentación. Se ha hecho mucho con el impulso y no consolidamos después los documentos. Pero a mí me parece notable, el hospital está con las puertas abiertas a la universidad. Y si hoy están entrando 195, hay 195 estudiantes, entre estudiantes auxiliares de enfermería de la Cruz Roja, 80 prácticos de la Escuela Universitaria de Tecnología, 5 de posgrado de licencia, y se abre la licenciatura en enfermería para los funcionarios nuestros, incluso que sean auxiliares de enfermería, para ser licenciados. Solo tenemos 195 personas estudiando en el hospital en este momento enfermería, y tenemos 31 residentes médicos, residentes haciendo especialidad, 11 internos y 12 que están haciendo el ciclo clínico patológico. Es decir, la población estudiantil hoy del hospital es de 249 personas. Tenemos también estudiantes que están por Zoom, pero están haciendo de la licenciatura de Ciencia de la Comunicación, que nos están haciendo un diagnóstico y trabajando en posibles pasantías de estudiantes de Ciencia de la Comunicación dentro del hospital, donde nos están haciendo el diagnóstico de por qué las dificultades de comunicación en el hospital, etcétera, etcétera. Pero tenemos, por ejemplo, para que las autoridades acá de la Junta conozcan, tenemos presencia de residentes, es decir, médicos que están haciendo la especialidad, formándose con docentes de acá de Paysandú, en medicina interna, en cirugía, en ginecología, en pediatría, en CTI, tenemos 3 residentes a partir de este año, cardiología, psiquiatría, medicina familiar en la RAP, y la emergentología, que es una especialidad nueva y muy necesaria, a partir del 2022 con 4 cupos. Nada, es esto, apoyando la tarea de la universidad, y Libero hoy me decía, decilo, y lo voy a decir, es que siempre bromamos con que en los hospitales donde se enseña, son los hospitales donde se atiende mejor. Cuando Carlevaro nos trajo de alguna forma en el año 86 a empezar el ciclo clínico patológico, yo integré esa generación, y él le llamó el brindis por la locura, era eso. Vinimos antes de que el Consejo de Facultad resolviera la presencia de la Facultad de Medicina en Paysandú. Empezamos en enero y en febrero el Consejo. Es decir, a veces las cosas no hay que esperar tanto el trámite, sino que hay que hacerlo. Eso ha permitido, y por eso yo defiendo mucho la presencia de la universidad. Una, porque un hospital donde se enseña se atiende mejor, porque los médicos nos sentimos controlados por los estudiantes y porque es más garantía para el usuario. Pero también nosotros podemos hoy estar soñando con un hemocentro, por ejemplo, que tiene que ver con el procesamiento de sangre para todo el norte de Río Negro. ¿Y por qué lo podemos pensar en Paysandú? Porque cuando las autoridades de ACE preguntan ¿por qué en Paysandú? Porque en Paysandú se forman hemoterapeutas que hoy están trabajando, por ejemplo, en el Hemocentro Maldonado. Entonces, si bien tenemos una alianza muy fuerte con el Tocayo, es así. Nosotros, en la medida que desarrollemos el hemocentro, que puede llegar a ocupar en total 110 personas, pero ¿por qué lo vamos a poder hacer? Porque los hemoterapeutas se forman acá. ¿Y por qué podemos hoy en el hospital tener un laboratorio de biología molecular que procesa los PCR de toda la región oeste y vende servicio al sector privado? Porque tenemos licenciados en laboratorio, que se formaron en la universidad. Entonces, para el hospital es estratégico estar bien juntito a la universidad, porque en realidad, cuando uno quiere montar cosas, lo primero que te preguntan en Montevideo, las autoridades centrales, es, y ustedes tienen, sí, el equipamiento lo tenés en un rato si tenés la plata, pero el recurso humano tenés que formar. Y si vos no tenés el recurso humano, no vamos a ser regional de nada. Entonces, por lo tanto, a mí me parece que para Paysandú, y ahí me tomo el atrevimiento de salir de los límites del hospital, para el hospital es muy importante, pero para Paysandú es muy importante. Son recursos humanos. Y termino. La única forma de erradicar recursos humanos es formándolos acá. Descuento lo de la medicina. Hace 3 años el 6.7% de los médicos, de todos los médicos colegiados del país, estamos en el norte del Río Negro. Hoy no llegamos al 6%. Si esta corriente sigue así, si nosotros no instalamos universidad, si no instalamos investigación, si no instalamos extensión, si no instalamos docencia, si no se nos radican los gurises, se nos van a la capital. Y como decía Pablito, para mí todo muere en la capital. Por lo tanto, nada, de parte del hospital, y para que figure en el acta esa, nosotros, sí, el criterio es aquello que dijo la OPS hace muchos años en la OMS. Un hospital tiene que entrenar, investigar y atender. Y en eso estamos junto con la universidad. Muy bien. Señor Intendente, no sé si quiere hacer uso de la palabra. Gracias, Presidente. La verdad que saludar, felicitar y reconocer el gran trabajo que viene haciendo la gente de la universidad, particularmente dos anduceros como el arquitecta Einstein y... Bueno, no es anducero, pero es casi. Ya lo bautizamos, lo podemos adoptar como Oliver Acosta. Yo no soy quien fija la importancia de los temas que trata la Junta Departamental, pero me voy a tomar una licencia, Presidente. Seguramente hoy, en esta Junta, y ahora hablo como Intendente, seguramente en el Departamento, no debe haber tema más importante que este. Es lo que le digo. No debe haber, no sé si llamarle proyecto, pero no debe haber causa tras la cual tengamos que encolumnarnos más importante para los anduceros hoy que esta, que es el tema universitario. Obviamente los invitados y quienes hicieron uso de la palabra han hablado de la enorme trayectoria de la Universidad de la República a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Todos han puesto algo en el decurso de ese proceso histórico, que felizmente hoy da que como resultado de que Paysandú, algo que sabíamos y logramos corroborar una vez más con el director de la sede, Paysandú es el lugar en donde mayor matrícula hay de todo el interior del país. ¿Está así, director? Paysandú es el lugar donde mayor matrícula, ¿qué quiere decir mayor matrícula? Donde más jóvenes ingresan de todo el interior del país. Y esto termina derribando seguramente una leyenda urbana, en donde creemos que, discúlpenme capaz el exceso de localismo, pero en donde creemos que la presencia de la universidad en Paysandú es muy reducida o menor que en otros lugares. Si en Paysandú se concentra la mayor cantidad de matrícula de todo el interior del país, eso evidentemente no es por generación espontánea. Pasaron cosas con el correr de los tiempos, pasaron cosas con decisiones que se fueron tomando en sucesivas administraciones, tanto universitarias, departamentales, nacionales, que terminan posicionándonos hoy, no solamente en materia estadística, dando estos números, sino que nosotros el año pasado recién asumíamos, acompañamos una visita en definitiva del, del decano de la Facultad de Medicina. Estuvimos en el hospital viendo dónde se estaría radicando la sala de anatomopatóloga de anatomía. Y ahí creo que fue la coordinadora de la carrera de medicina, junto con las autoridades de la sede, nos daban un dato, que es, se está dando un fenómeno. Por ahora es una plantita que tiene un tallito corto, pero la semilla ya está plantada, el tallito viene saliendo, pero se está dando el fenómeno de que están viniendo de Montevideo a Paysandú a estudiar, por ejemplo, medicina. Eso, capaz que en términos de número estadístico, no sé si mueve la aguja. Va a mover la aguja, pero sí en términos de, podríamos decir, filosóficos, conceptuales, mueve mucho la aguja. Mueve enormemente la aguja. Porque de aquello que pensábamos que siempre tenía que terminar en Montevideo, siempre, bueno, hoy no solamente se está logrando, gracias al esfuerzo de muchísima gente y sobre todo de instituciones, se está logrando revertir en donde podemos, a partir de sí, de los números que recién daba Liber, de cómo se conforma en esa torta que se mostraba, cómo se conforma el gran porcentaje de gente que hoy está viniendo a la universidad. Y dos datos importantes: ¿de dónde vienen? ¿Y quiénes vienen? Gente que, muchachos que no, que en su familia mayormente no había ningún pasado universitario, y también mayormente muchachos que, por la cantidad de becas que se están dando, si no estuviera la presencia de la Universidad de la República en Paysandú, seguramente esos muchachos no participan de ningún ciclo universitario. Entonces, hablar de la Universidad en Paysandú es hablar de un faro, de una palabra que para mí tiene una potencia enorme, que es un faro de oportunidades. Por eso le digo que para mí hoy no hay, seguramente no hay tema más importante tras el cual los sanduceros debamos encolumnarnos, que es empezar a velar, empezar a pensar y empezar a actuar, algo que a veces nos quedamos en el diagnóstico, ya es momento de actuar, para, no sé si la palabra no es consolidar, porque se viene consolidando, se ha logrado algo que es la parte quizá más difícil, mucho más difícil que conseguir plata para un metro cuadrado de edificio, que es la enorme masa de docentes con una alta carga de dedicación, que es la parte más difícil de cualquier institución. Generar el recurso humano que pueda capacitar a otros, esa es la parte más difícil, y hoy está. De hecho, en varias conversaciones que hemos tenido, eso permite, esas propias propuestas que hoy hace la sede, para postularse para otras. ¿Por qué? Porque muchos de esos proyectos, nacen a partir de, obviamente que tienen requerimientos económicos, pero nacen a partir de que ya está instalada la capacidad docente. Muchas de esas carreras nuevas se empiezan a generar, como decía el director, de que, como hay docentes en distintas materias, uno empieza a sacar una materia de acá, una materia de allá, y empieza a armar nuevas propuestas. De hecho, propuestas que se van a dar solamente en estos lugares, y como decía hoy, no se dan en otras partes. Y eso genera un perfil que es distinto al resto del país. A mí, obviamente, esto, hoy me voy con una preocupación. Esto, por supuesto que esta sesión, quien la entienda como una sesión meramente informativa, se va rengo de acá. Me voy con una preocupación, o debemos irnos con una preocupación, y sobre todo debemos irnos con un compromiso, que por lo menos quienes tenemos responsabilidad pública, que es lo que estamos sentados acá, todos tenemos responsabilidad pública. Me voy preocupado porque, fruto de ese crecimiento, no sé si advirtieron todos, acá se habló de que si no hubiera sido por la pandemia, entrábamos en un colapso prácticamente en materia de la gestión de los metros cuadrados que hoy tiene la universidad. O sea, la pandemia nos dio un hándicap para acomodar un poco el cuerpo, porque si siguen entrando muchachos, a la razón de la cantidad que vienen entrando año a año, en algún momento tenemos que decir, o la universidad tendrá que decir, no vengan más porque no hay más lugar. Y yo creo que como departamento no es un tema solo de la universidad. Quien entienda esto que es un tema solo de la universidad también está errando, ¿no? Es un tema que es de estratégico para Paysandú. Recién lo decía el doctor Curbelo, primero la relación que tiene con una institución querida y necesaria como un hospital escuela, que no en otros lugares del país hay hospitales escuela, que es algo que habla del genoma sanducero, el hospital escuela del litoral. Esa interrelación que hay entre la academia y la salud, el prestador de salud, en este caso público, lo que habla en el proceso de erradicación de profesionales. ¿Cuántas veces hemos escuchado la necesidad de las autoridades nacionales, sobre todo en la capital del país, de que se erradiquen profesionales en el interior? Estos últimos 10 meses, buena parte de estos últimos 10 meses, le he dedicado a tener contactos con muchísima gente para que miren sus ojos y posen sus ojos en Paysandú y sobre todo radiquen sus intereses en Paysandú. El 99% de esas personas, empresas, instituciones, la principal objeción para venir era que no había recurso humano suficiente para hacer frente a X u otro proyecto que se les planteaba. Entonces, la erradicación que genera eso, y ni que hablar la vida que genera a nivel de una ciudad que es universitaria, no una ciudad con universidad, una ciudad universitaria, que obviamente lo que mueve, ya hablando en términos económicos, lo que mueve, diríamos que es en términos estratégicos sumamente necesario. Por eso, señor presidente, me voy con esa preocupación, pero creo que todos debemos irnos con un compromiso, que es lo que decía la arquitecta Einstein en su última diapositiva, que es, hoy la universidad está requiriendo y está necesitando más metros, pero no son cualquiera más metros. Ya la universidad no está pensando solamente en crecer como ha podido crecer, no como quizá ha querido crecer, sino como ha podido crecer, y bienvenido sea que haya crecido así, pero ha podido crecer al influjo de consigo un edificio acá, consigo un espacio allá, lo reformo, lo modifico, nos prestan un pedacito. Yo creo que es momento, como decía la arquitecta Einstein, de pensar en que Paysandú, obviamente, tenga una sede, una única sede universitaria, con la cantidad de metros que eso requiera, pudiendo y que tenga la capacidad de concentrar todos los en esa modernidad, en ese concepto de modernidad que hablaba la arquitecta Einstein, de que en un mismo edificio convivan varias carreras y varias ramas del saber, y que obviamente eso será seguramente el mayor desafío que por lo menos hoy tenemos como ciudad y como departamento. Por eso no solamente la preocupación, creo que debemos irnos todos de acá con el compromiso. Por supuesto, la Universidad de la República lo ha tenido y lo ha demostrado, no hay que demostrarlo porque ha avanzado. Saludo y felicito también en el sentido de haber hecho una planificación que se haya respetado. Y que eso en Uruguay, mire que a veces es bravo, porque los avatares de esos vientos que vienen cada 4 o 5 años, que nos mueven todo y que cada vez que viene uno distinto piensa que lo que hizo todo el que estaba atrás estaba mal y que hay que hacer todo de nuevo, que haya tenido una planificación estratégica, que la hayan cumplido y que ese cumplimiento se traduzca en realidades, metros cuadrados, como son fotos que nos muestran, y más oportunidades para todo el interior, la verdad que es digno de saludarlo y felicitarlo. Así que, presidente, nos vamos acá, que por supuesto, aparte de la universidad, la intendencia, está dispuesta a asumir los compromisos que tenga que asumir para que eso sea posible. Obviamente el hospital es una parte importantísima, la junta es importante, los diputados son importantes, la sociedad civil es importante. En definitiva, creo que tenemos una gran bandera y una gran causa, y cierro con esto, una gran causa los sanduceros para pelear. Así que esperemos estar todos a la altura de las circunstancias y encolumnarnos tras esto, que creo que no hay mejor cosa hoy que hacer en Paysandú que esto. Gracias, presidente. Muy bien. El diputado Ricardo Molinelli tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, en representación del diputado Juan Moreno, la verdad que agradecemos enormemente la invitación que ha hecho la Junta Departamental para esta sesión extraordinaria, que como se dijo y lo dijo el intendente recientemente, de real importancia. Realmente todo el desarrollo que ha tenido la Universidad de Paysandú lo hemos visto porque todos contamos fundamentalmente de 52 años, muchos. Nos parece que fue del 69, aunque el movimiento del 69 empezó mucho antes. La verdad que no recordábamos que era 1911 cuando se hicieron las instalaciones de las estaciones experimentales. Pero quienes trabajaban en las instalaciones experimentales en los años anteriores al 69 fueron quienes trabajaron muchísimo para realizar la primera casa de la universidad en Paysandú en aquel momento. Eran profesores de la estación experimental Casinoni en aquel momento. O sea que hemos conocido, y justamente cuando se cumplieron los 50 años de esa fundación, hemos conocido el desarrollo que ha tenido la universidad en el interior, pero indudablemente en los últimos años, no sé si más de 10 años, la universidad ha tenido una política de centralización muy importante. Y lo que es la sede Paysandú dentro de lo que es el CENUR ha tenido un crecimiento exponencial, como lo hemos visto sobre las cifras en los últimos años. Entonces eso tiene una repercusión enorme para Paysandú. Y es, también coincidimos plenamente, que es uno de los objetivos estratégicos que puede tener Paysandú para un desarrollo. Paysandú fuimos en un momento el departamento industrial, fuimos agropecuario, fuimos una cantidad de cosas, pero podemos ser y ya lo somos un departamento de la educación, una ciudad de la educación y educativa. Entonces aquí se abren muchísimos panoramas por todo lo que se dijo, porque lo dijeron, por lo que dijeron realmente los representantes de la sede de Paysandú, tanto el director, el doctor Líber Acosta, como la arquitecta Elena Einsen, que está a cargo de todo el desarrollo físico del interior, no solamente de Paysandú, como ella lo dijo. Que la verdad que tenemos un desafío grandísimo y un compromiso grande aquí. Y nos parece importantísimo que aquí en la sede de la Junta Departamental de Paysandú, donde está el Poder Legislativo, y con la presencia del Intendente y con las palabras del Intendente, estamos con el Gobierno Departamental hoy. Estamos con el Gobierno Departamental escuchando a lo que ha hecho la Universidad hasta ahora y las necesidades para un crecimiento futuro. Entonces creo que debemos asumir con todo lo que se ha dicho un compromiso grande de todos. Todos en distintas funciones. Los diputados también tenemos compromisos y responsabilidades en esto. Justamente en el presupuesto quinquenal del año pasado, si bien siempre faltan necesidades, se trabajó para incrementar en parte lo que se había, creo que fue dicho también en la exposición que hizo el director de la sede de Paysandú, que se incrementó algunas de las cosas necesarias para un pequeño empuje más al desarrollo en el interior. Pero había una política universitaria de la universidad propia de crecer fuertemente en los últimos 10, 15 años en el interior. Lo vemos aquí, no solamente en la sede del CENUR Norte, del litoral norte, sino en todo el país. Pero bueno, pero nosotros vivimos aquí y lo hemos visto, y con esos números tan reales que vemos, que es la matrícula mayor en todo el interior, está en Paysandú, y no es por competencia, sino que se ha dado distintas acciones que permiten que hoy Paysandú tenga más matrícula que hasta Salto, que Salto fue dentro del CENUR, fue la sede inicial porque eso se dio en la lógica. No en la historia, sino en el crecimiento que tuvo por distintas cosas. Salto había tenido una... Sin embargo, hoy Paysandú ha hecho una oferta y hay una cantidad de estudiantes que le han dado un crecimiento enorme. O sea que queremos recalcar lo importante que ha sido el crecimiento universitario en Paysandú, la importancia que tiene el futuro para ese crecimiento y bueno, y el compromiso que todos podemos asumir para buscar, digamos, una ayuda a ir buscando soluciones hacia el futuro. Así que agradecemos nuevamente a la Junta Departamental, a su presidente, a la invitación que nos ha hecho, y realmente felicitamos la exposición que ha hecho la sede Paysandú de todo lo que ha sido crecimiento en la universidad, en el interior y en particular en el CENUR y en la sede de Paysandú. Sí, muchas gracias, y nos comprometemos a lo que esté a nuestro alcance a nivel legislativo, trabajar también juntos, porque Paysandú tiene así un desafío de poder trabajar juntos. Si tenemos el gobierno departamental, tenemos los representantes nacionales, tenemos una cantidad de cosas, la sociedad civil con compromiso. Decía el doctor Curbelo en su momento, hay temas que hoy lo ha absorbido la sociedad civil. Un hemocentro regional para el norte es un tema que ha absorbido la sociedad civil, y ahí están todos metidos, y ahí está la universidad también, porque tiene los recursos tecnológicos, los recursos humanos, para poder trabajar, y es un elemento más en ese desarrollo que puede tener. O sea que aquí tenemos un compromiso que todos debemos asumir y cada uno en sus responsabilidades. Gracias, señor presidente, y gracias a los representantes de la sede de Paysandú del CENUR por la exposición dada. Gracias. Muy bien, continuando, me solicitó la palabra el doctor Ricardo Fleitas. Gracias, señor presidente. Bueno, tengo para comentar primero un agradecimiento, después una reflexión y después una consulta que quería transmitir. En primer lugar, hay agradecimiento al director del centro universitario, a Libera Costa, a la arquitecta responsable de las obras de interior, la arquitecta Elena Eisen, por esta síntesis que nos han brindado de un proceso histórico exponencial, así como le llamaban en los últimos tiempos, pero que es un proceso histórico donde muchas sanduceros y sanduceros han sido parte de la construcción de esta universidad en la región. En particular, el orgullo de haber sido parte de ese proceso al integrar el primer Consejo Universitario Regional Litoral Norte y involucrarme en lo que significa esa historia. Está claro que Paysandú, desde que la sede, llamada en aquel entonces Casa Universitaria, daba su origen, generaba oportunidades para que muchos estudiantes pudieran acceder. Fíjense que en el año 2004 eran 1.400 los estudiantes que estaban en la casa de la universidad. Y sin embargo hoy, como nos presentaban, ese número ha trepado a cifras que evidentemente nadie se imaginaba que íbamos a tener en cuanto al crecimiento, pero que está claro que pensar que Paysandú, con 7.000 u 8.000 estudiantes presentes, ha tenido sin duda un crecimiento exponencial. Entonces, desde ese lugar, uno se pregunta, hace un momento el señor intendente hacía referencia que la realidad que tenemos es una realidad que es producto, evidentemente, de recursos, porque esas obras no se construyen si no hay recursos. Y desde ese lugar es que yo reflexionaba que este desarrollo universitario que tenemos en todo el interior y en particular en el Centro Universitario Regional Litoral Norte no era posible si no hubiera un presupuesto detrás. Y eso lo tenemos que reconocer todos. Ese presupuesto es el que ha habilitado para que el desarrollo y oportunidades que se han desarrollado para los estudiantes de la región hoy sea posible. Y esa realidad, sin duda, que marca la vida de muchos estudiantes, porque la accesibilidad que teníamos antes del 2005 nada tiene que ver con la accesibilidad que hoy tienen aquellos que, como bien se decía, son la primera generación de familias que tienen la oportunidad de acceder a estudios terciarios y a estudios universitarios, un 88% decía. Eso es más que destacable, porque evidentemente permite el desarrollo personal y permite a Paysandú traer el desarrollo del conocimiento local, que no es poca cosa. Desarrollo local en dos aspectos fundamentales, que son la salud y la producción. Acá se han generado situaciones de empleo y oportunidad de empleo para muchos de la región, que han brindado así el acceso a una mejor calidad de su empleo, pero también con la contribución a su localidad de un desarrollo del conocimiento. Entonces hoy, con orgullo, no solo haber sido parte de este desarrollo universitario, sino también haber sido parte de gobiernos que permitieron esos presupuestos para que se lleven adelante. Y esos gobiernos, del cual he sido parte, han permitido esta realidad que hoy tenemos, que sin duda hay mucho para seguir haciendo, pero gran parte de los logros son un continuo. No existe algo que se funde, arranque de cero, sino una historia previa. Y esto que nos traen hoy es esa historia previa de compromisos de muchos. Y ese compromiso me parecía importante seguir concretándolo, porque en realidad todos tenemos función pública y nos hemos comprometido al desarrollo de lo que es Paysandú y la región. Entonces la expectativa y la consulta que le decía, que es el tercer punto, es en particular al director, ¿cuál es la expectativa al volcarnos este conjunto de información con la cual hoy nos compartía? Y porque me gusta ir precisando las cosas para poder dejar bien claro, hace un rato el diputado Molinari hacía referencia al respecto, es decir, responsabilidades públicas tenemos todos, pero está bueno saber qué es lo que se espera de cada uno, de cada sector, de cada institución, así podemos seguir construyendo juntos. Muy bien, muchas gracias. Liber. Transmitimos un poco la historia. Elena dejó claro algunas cuestiones puntuales de las estrategias. No sé para dónde, mira. Hay otro artículo que me dijo el presidente. Y lo que nos... Ante una situación en la cual la sede universitaria va a tener que resolver en el mediano plazo cómo va a ser el 2022, lo que tenemos claro en la discusión en la interna es que no nos podemos quedar con el 2022. Lo que queremos es transmitir y trabajar en conjunto, en primer lugar con la Junta Departamental, como el órgano deliberativo máximo de la sede, con la Intendencia Municipal, con el Gobierno Departamental, una política de desarrollo de mediano y largo plazo para la universidad en conjunto. Eso es. Y eso necesita presupuesto, y ese presupuesto necesita ser conseguido en forma conjunta. Pero también la política de desarrollo que se va a llevar adelante desde la institución con el resto del colectivo. Eso es, además de que debería ser una cuestión casi de costumbre venir acá, o sea, vinimos cuando los 50 años, en 2019, estamos viniendo ahora claramente en una situación de planteo de que esta historia creció, han pasado cosas, deberíamos estar más en contacto con las instituciones, con las organizaciones. O sea que a grandes rasgos plantear la situación, planteamos la historia, sí, pero planteamos la situación, el crecimiento, y plantear cómo seguimos trabajando juntos en un proyecto de mediano y largo plazo de la sede de Paysandú. Muy bien, muchas gracias al doctor Liber Acosta. Y bueno, yo creo que ha quedado bastante claro el planteo que ha hecho la universidad, y acá voy a hacer un poco un análisis de por qué se convocó esta sesión, en charlas que hemos mantenido con Liber, y bueno, y fruto también de las reuniones de directiva que hemos estado manteniendo y demás, siempre se veía la necesidad, lo que era el desafío de Paysandú como ciudad universitaria, un poco también compartiendo lo que decía el señor intendente, de que a uno le cuesta ver a Paysandú como ciudad universitaria, entre otras cosas porque uno, por ejemplo, va a Salto y ve el edificio de la región al norte y sabe que hay un edificio de la universidad. Y a veces nos cuesta ver porque hasta el edificio nuevo de acá de Paysandú está escondido detrás de lo que es la casa universitaria y hasta cuesta verlo, ¿no? Entonces nos pareció oportuno convocar a Liber, convocar a todos los actores, a los diputados, a distintas fuerzas vivas que por distintas circunstancias no están presentes hoy, y también la importancia de que es una sesión extraordinaria, porque creo que la Junta, que tiene representación de los tres partidos políticos, tiene que dar un mensaje, y bueno, y era un poco esa la idea, conocer de primera mano la realidad de la universidad, los desafíos que tienen, no solo en edificios, sino en seguir apostando al valor agregado que tiene ese capital humano que tiene Paysandú. Así que bueno, muchísimas gracias por concurrir a esta sala. Sé que va a ser la primera de muchas instancias que vamos a tener de intercambio. Sé también que no va a ser la última vez que vengan, y que por suerte están muy bien dispuestos a seguir participando e intercambiando con los ediles, al señor intendente, al señor diputado, al director del hospital escuela. Gracias por la participación, y no habiendo más preguntas, damos por finalizado el régimen de comisión general. muy bien, habiendo un suficiente número de ediles en sala, habiendo finalizado el régimen de comisión general, le vamos a dar la palabra al señor edil Juan Melgar. Gracias, señor presidente. La verdad que ha sido muy fructífera la convocatoria de la gente de CENUR y hemos escuchado atentamente varios protagonistas que están relacionados sin lugar a dudas con la educación superior, la educación universitaria. Esta casa universitaria, conceptualmente hablando, desde los comienzos de nuestro país, muy poco tiempo de jurada la primera constitución, ya el proceso fundacional universitario se hacía ahí con nuestro país en la década de 1830 y se fue consolidando con el gobierno de Joaquín Suárez en plenas luchas con la inauguración en 1849, pasando por diferentes etapas, la Universidad Vieja, los procesos de reforma, los cambios con Alfredo Vázquez Acevedo y todos los grandes cambios que se han hecho. Y ha sido una constante evolución. En algunos periodos del siglo XIX y XX, con mayor fuerza, en otros con crecimientos exponenciales, pero crecimiento al fin. Y hoy se ha hablado justamente de algunos conceptos que son básicos en la educación, que son el acercamiento a la tierra, el acceso a la educación, la democratización, la capacidad locativa, o falta en algunos casos de capacidad locativa, crecimiento en los ingresos, y algo muy satisfactorio y de mucha felicidad es el crecimiento de los egresos, los recursos humanos docentes y no docentes, las nuevas tecnologías y, una muy buena noticia, el anuncio de nuevas carreras en base a los diagnósticos que nos contaban las autoridades de la universidad. Por lo tanto, señor presidente, y por lo expuesto anteriormente, vamos a proponer que se forme un grupo de trabajo pro nueva sede universitaria Paysandú, y la misma deberá estar integrada por representantes de la Junta Departamental, de los tres partidos políticos que tienen representación en la Junta, CENUR, por la Sociedad de Arquitectos, por el Hospital Escuela del Litoral, por los representantes nacionales por el departamento y por el centro comercial. Para precisamente la instrumentación del mismo, este tema consideramos que debe radicarse en la mesa de la corporación a efectos de su inmediata conformación. La Intendencia Departamental de Paysandú. Reitero que para que se pueda comenzar ya a trabajar, como habíamos acordado, radicamos este tema en la, proponemos radicar el tema en la mesa de la corporación. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, ponemos a consideración quienes estén por la afirmativa. ...30 en 31, afirmativo. Tiene la palabra la señora Silvia Fernández. Gracias, señor presidente. Para fundamentar el voto. Puede hacerlo, señora Edil. Yo me alegro de haber recibido a la universidad y más que nada de haber visto en forma gráfica cómo Paysandú y cómo el Uruguay ha trabajado en, como dijo el doctor Fleitas durante la sesión, en la descentralización de la educación pública. Educación pública tan vapuleada, educación pública tan maltratada, educación pública que se dice que es un desastre, que se dice que no hay aprendizajes. Yo no sé cómo a la universidad llegan tantos estudiantes si no hay aprendizajes y si fue de tan mala calidad la educación pública. Los números son categóricos. El crecimiento exponencial, tanto edilicio como de alumnado, como de profesores y organización, y la descentralización se realizó desde el 2005 al 2019 y ahora se debería de continuar en el mismo ritmo. Yo creo que para que esto suceda tuvo que haber algo más que la universidad, una voluntad política del gobierno de turno, una voluntad política para darle a la educación el presupuesto que le correspondía, en un pedido de los trabajadores de un 4,5 al cual llegamos y de un 6 al cual llegamos al 5,8, 5,9. Hoy hay recortes presupuestales en la educación. Esperemos que no afecten de manera que no podamos seguir. Y quiero decir además que el gobierno departamental ayudó a los hacer el comedor, a las aulas, y espero que este gobierno también se comprometa. Muy bien. Tiene la palabra el señor Edil Tortorella. Gracias, señor presidente. Yo sinceramente me alegro. ¿Va a fundamentar el voto? Sí, para fundamentar el voto. Me alegro de la educación pública en el Uruguay y de la educación universitaria pública en el Uruguay y de los avances que ha tenido la Universidad de la República, no solamente en el interior, sino en la ciudad de Paysandú. Hace 40 años atrás, 50 años atrás, esto era una quimera, pero poco a poco se fue consolidando la idea de descentralización universitaria que fue jalonando e internalizando en las propias cúpulas centralistas de la Universidad de la República para llegar a lo que hoy tenemos, no solamente en Paysandú, sino como vimos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Yo soy hijo de esa universidad, señor presidente, yo soy hijo de la educación pública y me siento muy orgulloso de serlo, de haberme formado en la educación pública, tanto en la escuela, como en el liceo, como en la universidad, y nos tenemos que sentir todos orgullosos porque el esfuerzo, el trabajo de los contribuyentes, de todos los contribuyentes, hacen posible que estos logros se concreten. Y esto se va a patentizar, señor presidente, cuando desde el gobierno departamental que integramos, Junta Departamental y Ejecutivo, vamos a tener seguramente muy pronto, y a partir de esta propuesta y de esta moción que hoy votamos, vamos a tener seguramente una muy fuerte impronta y una muy fuerte inversión de la Universidad de la República en nuestro departamento, como nuestro departamento se merece, lo cual nos va a seguir sintiendo orgullosos y nos va a mantener con ese orgullo siempre adelante de lo que en definitiva todos queremos, que los estudiantes tengan a esta tierra heroica como referente para la formación. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Continuamos. Tiene la palabra el señor Edil. A ver, para vamos a solucionar ahí. Bien. Tiene la palabra el señor Edil Felipe, Morales. Para fundamentar. Puede hacerlo, señor Edil. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que estamos muy contentos por el proyecto y los anuncios que tiene nuestra universidad y sobre todo en nuestro departamento. Pero la verdad que somos lo que somos y hay que ver la historia. Y la verdad que en estos 15 años fue un desarrollo impresionante, sobre todo porque nuestro gobierno estuvo la voluntad política de llevar la educación y descentralizar por todo el territorio. Que nada menos que eso llamar darle oportunidades. Y sobre todo, señor presidente, con lo que mencionaba, el gran porcentaje que tenemos de los primeros universitarios en las familias uruguayas, lo cual eso lleva a pensar, presidente, que no fue solamente la decisión política de descentralizar, sino que es parte del proyecto político y que fue en estos 15 años darle a los trabajadores y a los trabajadores las condiciones necesarias para que ellos pudieran ir a la universidad, los hijos de los trabajadores. Porque se puede tener mucha palabrería y mucha retórica, presidente, pero Pero si hemos tenido una política de consejo de salario, por ejemplo, si los trabajadores no hubieran aumentado su salario, al tema, señor presidente, no hubiéramos podido tener los que primero dijo trabajadores fueron a la universidad. Yo creo que esto está en tema, señor presidente, porque no es parte de una cosa separada, sino que es parte de un proyecto político de país que es en conjunto. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Tiene la palabra la señora edil Natalia Martínez. Para fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor edil. Gracias, señor presidente. Como ya dijeron mis compañeros en las alusiones anteriores, en sus intervenciones, son políticas y voluntad política, políticas de descentralización. La democratización de la educación es tan importante para el interior del país como las fuentes de empleo. Saludamos la instancia, saludamos que en este momento estemos todos haciendo fuerza por una nueva sede para CENUR Litoral Norte, que tan necesario es, y como madre de estudiantes universitarios sé lo que padecen cuando no tienen lugar y espacio donde sentarse para estar en clase. También debo reconocer que si hubiera habido voluntad política, la Intendencia tiene carteras de tierra como para ofrecer en este momento al CENUR y no tener que estar armando una comisión pro terreno, pro sede, y tal vez desde la buena voluntad hubiera salido un lugar para esa sede que vinieron a pedir. Queda claro que en otros departamentos, como lo expresó la arquitecta, o comparten espacios con otros, como Línea, por ejemplo, o Rocha, por ejemplo, que le cedió a la universidad un terreno donde poder levantar su edificio. La voluntad política no estuvo, eso es claro, por eso hoy estamos acudiendo a formar esta comisión procede, que falta gente ahí. Hay ciclos de educación permanente que involucran a todos los trabajadores y trabajadoras del departamento, que estaría bueno que también participaran, porque sus hijos hoy, gracias a esas políticas de descentralización y democratización de la educación, tienen acceso a la universidad pública. Gracias, señor presidente. Muy bien, tiene la palabra el señor Edil David Aguilera. Para fundamentar el voto, presidente. Voy a hacerlo, señor Edil. Gracias, presidente. Bueno, votamos afirmativo, como votamos aquella noche del año 2007, también acá, de interés departamental, como hoy se rescató, como hoy se reconoció. Ojalá que no se desvirtúe esa tan linda exposición que hicieron los señores de nuestro centro universitario, que no la desvirtuemos nosotros. Y voté afirmativo, es un tema que claramente, y si le hablo con bruta honestidad, a mí me supera, porque la facultad no me tuvo a mí, así que me supera. Sin embargo, la voluntad política, que es lo que se necesita y se necesitará, es lo que me abunda para poder colaborar en todo lo que haga falta. Y en ocasión de haber tenido la responsabilidad de ser candidato a intendente, el rector de la Universidad de la República, el señor Rodrigo Arín, nos pidió a todos los candidatos y a nuestros equipos una reunión preocupado justamente por algunas de las cuestiones que tienen que ver con la universidad. Nosotros nos comprometimos a que siempre íbamos a estar del lado de las necesidades de la universidad para apoyarlos, así que eso es lo que vamos a hacer, con esa vocación nos integraremos seguramente a esa comisión de trabajo. El aporte que podamos hacer nosotros es el aporte que seguramente requerirá en algún tiempo cuando hayamos acordado con el señor intendente, con todas las partes, y hagamos posible ese espacio físico que surge, porque no se pidió concretamente, pero surge del planteo que hoy vino a hacerse acá. Así que por eso es que voté afirmativamente. Gracias, presidente. Muy bien, tiene la palabra el señor Edil Mega. Gracias, señor presidente. Quería felicitar a todos los compañeros de esta corporación por el apoyo a esta moción. Básicamente porque, tal como lo decía Marcelo, yo también soy un hijo de la Universidad de la República, mis hijos van a hacerlo y creo firmemente en la educación pública gratuita como pilar fundamental de nuestra nación. Es un derecho que tenemos todos y que muchas veces contarlo en otros lados parece que fuera una utopía, pero esto sucede en nuestro país y para todos sucede. En una universidad que tiene autonomía y que generó un proceso de descentralización hace muchísimo tiempo, como lo veíamos, con independencia de los colores políticos de los gobiernos de turno. Este proceso de descentralización, yo particularmente tuve la posibilidad de realizar un posgrado en esta ciudad de 3 años, en mi ciudad, en un posgrado que antes era imposible pensarlo realizar fuera de otro ámbito que no fuera Montevideo, y lo hice hace 20 años. Y tenemos aquí al presidente de la corporación que estudió en Salto, en un proceso que es anterior a esta época y anterior hace mucho tiempo que viene el proceso de descentralización. Por eso, sí hacer una reflexión sobre el sueño de un querido amigo que se fue hace poco, que bueno, quizás su sueño no se cumpla, pero se mejore su sueño. Ese amigo quería como proyecto tener una ciudad universitaria en Montevideo. Creo que vamos a lograr tener una ciudad universitaria en Paysandú, si todos podemos hacer fuerza para lograrlo. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Edil de Agostini. Gracias, presidente. La verdad que no me lo creía con tantos años usted, que parece que estudió, por lo que dice quien me antecedió, en otra universidad. Pero voy a decirle algo, presidente. Celebro enormemente la reunión, la sesión de hoy, porque nos vamos todos muy gratificados, muy reconfortados, porque nos vamos con un proyecto que acabamos de votar en colectivo. Pero yo quiero decirle, señor presidente, que mi hermana, persona a la cual usted conoce mucho y todos quienes estamos acá conocen, en el año 1965 hubiese querido ingresar a la Facultad de Abogacía para ser abogada como usted. ¿Y sabe qué? Mi padre era un ladrillero, al cual nosotros ayudábamos a subir ladrillos al camión para repartir muchas casas de Paysandú hechas con los ladrillos de mi padre y de mi madre. Y no pudo ingresar. Entonces lo que más celebro es este crecimiento exponencial que se dio en estos últimos 15 años porque hubo voluntad política. Y sobre todo, como docente, que le quiero decir, presidente, que no hubiese podido ingresar igual, pero no hubiese sido mi intención ingresar porque nací y moriré maestra, y para eso no precisaba de la universidad. Lo que celebro también es que todos estos egresados, que antes no sabían ni de qué se trataba la universidad, vengan de familias de trabajadores y que todos sean hijos, como decía alguien que me precedió en la palabra, de la escuela pública. Escuela pública, educación pública, que en estos momentos está siendo tan recortada y agraviada, pero que todos surgieron de esa raíz. Gracias, presidente. Tiene la palabra el señor Edil Arbelo. Gracias, señor presidente, para fundamentar el voto. Voy a hacerlo, señor Edil. Voto afirmativamente por esta moción porque celebro enormemente, como todos los compañeros ediles, que la Universidad de la República pueda seguir extendiéndose en el interior del país como lo ha hecho en estos últimos años, como bien lo pusieron sus representantes, ¿no? Creando los que son estos CENURES y agrupando diferentes carreras. Una carrera como la mía, que en su momento tuve partes, pero no la pude hacer enteramente en nuestra ciudad. Hoy, mi sobrina, que va a ser médico, va a tener la oportunidad enteramente de hacer la carrera acá, y eso me enorgullece enormemente. Estas cosas surgen justamente en una centralización que viene de hace años, pero que tiene que tener voluntad. Primero las autoridades, por supuesto, la Universidad de la República es autónoma y cogobernada, donde hemos participado en varias oportunidades y con nuestra influencia hemos logrado que esas cosas sigan. pero también tienen que tener voluntad política los gobiernos de turno, porque son quienes asignan los recursos y eso no se los asigna a la propia universidad. Lo único que hace es distribuirlos. Los gobiernos de turno tienen que darle los recursos para que así la universidad los pueda distribuir en la forma que cree conveniente. Y esa voluntad política estuvo de los gobiernos anteriores para que existieran estos recursos y pudiesen crearse diferentes carreras universitarias y que hoy la matrícula haya crecido exponencialmente, como nos demostraron las autoridades. De cerca de 1000 y pico estudiantes a tener casi 8000 estudiantes ahora es algo que nadie nos hubiésemos imaginado, y por eso queremos que esto siga creciendo. Y también hubo voluntad del gobierno departamental anterior para que tenga justamente lo que es la exterminal y lo que hayan tenido becas de comedor los estudiantes que bajo recursos que tampoco pudieron estudiar. Muchas gracias. Muy bien, tiene la palabra la señora Edil Sabrina Bueno. Muchas gracias, señor presidente. Voy a fundamentar el voto. Voy a hacerlo, señora Edil. Muchas gracias. Primero, sentirme contenta y orgullosa por el país al que pertenezco, donde en esta junta departamental están representados los tres partidos políticos que tuvieron voluntad política para que se llegue a donde se llegó, a esta instancia, a esta mesa de trabajo, a tener el intendente presente, que se comprometió a trabajar en el punto, a tener los diputados, a tenernos a todos nosotros que pertenecemos a distintas fuerzas políticas. Estoy orgullosa, estoy contenta. Tengo mi hermana que a los 40 años, con dos hijos, pudo empezar la carrera de psicóloga, que era impensable, no podía trasladarse en otra etapa de su vida y ahora está estudiando en Paysandú. Siempre como madre les digo a mis hijas que la forma de tener un empleo de calidad es estudiando, y no hay mejor cosa que acercar la universidad a la gente. El tener acá en nuestro departamento, tener carreras de calidad, va a ayudar a tener mejores trabajos de calidad. Así que aplaudo la iniciativa y lo que se espera de todos es que se concrete. Gracias. Tiene la palabra el señor Edil Rodríguez. Gracias, señor presidente. Solicito fundamental el voto. Gracias, señor Edil. Gracias, señor presidente. Votamos afirmativo la moción. Realmente saludamos esta instancia de intercambio con la gente de CENUR. Evidentemente, este proceso de descentralización que no nace ahora, ¿no? Que hace mucho tiempo ha tenido la voluntad política de llevar adelante este proceso, es muy importante. Entendemos que la educación es muy importante porque hace del desarrollo de un país, del desarrollo cultural principalmente de un país. Y muchas veces duele cuando en estos ámbitos, por ejemplo, se dice que en la educación todo está mal. Este crecimiento exponencial que hoy han venido a marcarnos estadísticamente demuestra que la educación no está tan mal en Uruguay, que los gurises tienen oportunidades para estudiar, que últimamente los hijos de trabajadores y trabajadoras en el Uruguay han tenido la posibilidad y la accesibilidad a estudiar en el ámbito universitario. Gracias a este proceso de descentralización que se ha dado en los últimos años en el Uruguay de la educación y gracias al acercamiento de la universidad en los distintos territorios. Entonces saludamos esta instancia, saludamos este proceso y ojalá, como dijo algún edil, que me propicien la palabra, esta comisión no quede acá, que tengamos todos los partidos políticos la voluntad política justamente para que sigamos transitando en este proceso de construir más y mejor educación para el Uruguay. Gracias, señor presidente. Muy bien, tiene la palabra la señora Edil Villarreal. Gracias, señor presidente, para argumentar el voto. Voy a hacerlo, señor Edil. Bueno, en primer lugar, celebro esta instancia que hemos tenido en el día de hoy recibiendo las autoridades de la universidad. En primer lugar, porque a la vista quedaron expresados en números la voluntad política que tuvo mi partido para, en estos 15 años, para que muchos hijos de trabajadores tuvieran la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, así como la tuve yo. Y aunque me hubiera gustado que el intendente hubiera tenido la voluntad política de venir ya con una decisión tomada y tal vez entregar un terreno o algo ya que viniera y se lo ofreciera, sabiendo que ya la necesidad que está teniendo la universidad, al menos nos estamos yendo con la formación de un grupo que esperemos que cumpla con el fin y se logre lo que la universidad está necesitando. Muchas gracias. Muy bien, no habiendo más anotados, voy a solicitar al cuerpo fundamental el voto. Celebro que todos los partidos políticos hayamos tenido la madurez para entender cuál era el planteo, el objetivo de esta sesión extraordinaria, que por ello fue convocada con carácter extraordinario, los efectos de poder escuchar a la universidad y ese crecimiento exponencial que quienes formamos parte de la vida universitaria no nos es ajeno. Claramente milito en la actividad gremial estudiantil, ahora desde este otro lado de la baranda, desde egresado, en algo que es sumamente gratificante, que es ver cómo año a año va creciendo y también ver que Paysandú, en comparación con la sede de la cual fui estudiante, que era Salto, no tenía ese buque insignia, esa nave que hace que la Universidad de Salto parezca mucho más de lo que es. Tamaña fue mi sorpresa cuando, ingresado en el centro universitario como directivo, pude ver que la matrícula de Paysandú es muchísimo mayor y la diversificación de las carreras hace que Paysandú esté a la vanguardia, pero que no se ve materializado eso. Y qué importante termina siendo contar con una sede que permita ese interrelacionamiento de los estudiantes, porque lo viví. Entonces felicito la voluntad de todos los que estamos hoy aquí presentes, que después claramente uno tiene la vocación de que esto se salga adelante. Naturalmente creo en la buena disposición de todos los invitados, más allá de algún pase de factura, a mi entender innecesario, pero que va a aportar, porque si vamos al caso, la universidad no nació hace 15 años ni va a revitalizarse en este poco tiempo. Así que celebro el grupo de trabajo que se ha formado y es deber de todos hacer que Paysandú tenga una verdadera sede universitaria. Muchas gracias. Muy bien, pasamos a votar el artículo 28. Unanimidad. 30 a 31, mayoría. Damos por finalizada la sesión del día de hoy.